en tu ser. Quisiera medir tu fe de papel, Nicolás, vuelve a ser feliz, que el dolor te ha pintado gris. Sombra se volvió, Nicolás, vuelve a ser feliz, que el dolor te ha pintado gris. Vuelve a cantar y a bailar en la playa, besa de Paula la piel en el mar. Amor.